la gente, son las 9 y 56 del jueves 11 de junio y estamos aquí en directo los Perloides para hacer un streaming mangando directamente la fuente de vídeo de Sony para ver si nos enseñan hoy la PlayStation 5, la estación de juegos número 5. Y en este momento están aquí conectados Aymar. ¿Qué pasa, chavalitos? ¿Tú qué esperas de esto, así brevemente? Yo espero... A ver... Creo que Horizon Zero Dawn 2, seguro, 100%, por lo que ha dicho Mitchell Jenner en Twitter. Y a lo que venga, o sea, yo espero muchos juegos. Al menos, yo que sé, que me presenten 10, 12 juegos nuevos. O sea, cuando digo nuevos, son... Que no sean remasterizaciones. Con eso me... No necesariamente IPs. Nuevas que entregas. Que no sean remasterizaciones. Claro, que no me digan Bloodborne, pero ahora en Play 5. No, me digan Bloodborne 2. Claro, nuevas entregas, eso es. Muy bien, muy bien. Con eso ya estaría más que feliz. ¿Crees que veremos precio o forma de la carcasa? ¿Fecha de lanzamiento? Creo que sí. Creo que vamos a ver. Lanzamiento va a poner seguramente Navidades. O sea, confirmarán que va a ser 2020. El precio yo creo que van a decir $4.99. Y carcasa. Poco más veremos. Como mucho eso. Joder, William, vas osado. Bueno, veremos qué pasa. También están por aquí juntitos Fer y Noelia. Hola. Hola. Que no me presente, dice, te jode. Hala, pues toma, de primeras. Bueno, ¿y qué esperáis vosotros de esto? Así breve. A ver, tú primera, yo voy matizando. Yo a ver juegos. Hombre, yo también lo espero, sinceramente, porque si no... ¿Tanto te esperas tú? Tanto. Muy bien, joder. Pues yo si no me atraganto por el camino, puedo que me mato. Yo si no espero una mierda. Con el camino que está llevando Sony, no espero una mierda de Sony. Espero que me sorprenda. A ver qué pasa. Pero yo he visto con mucha fe a Aymar ahí de que van a sacar hasta el precio de la consola. Que si lo sacan mejor, cuidado, yo me alegraré y todo, pero me da a mí que... No sé, yo es que no tengo esperanza ninguna en Sony. Y ahora mismo, si me hacen uno de Microsoft, tampoco tendría esperanza. Yo, la única esperanza que tengo es que... Yo qué sé, si es que... No sé. A mí me parece que van a ser la mayoría third party. Bueno, veremos qué pasa. Pues nada, yo también estoy por aquí. Soy Adri, señor Solid. ¿Y qué espero yo? Pues un poco eso, que me sorprendan directamente. ¿Qué espera? ¿Que empiece? Que empiece, porque aquí dice permaneced atentos. Y atento estoy, cabrón. Te tengo delante. La cuestión está en que, bueno, en fin, yo por mi parte ya lo he dicho. O sea, hay gente demasiado hypeada por ahí. Sony, como siempre, tampoco ha dejado bien claro qué va a mostrar exactamente. Juegos de Play 5, ¿vale? Sí, perfecto. Pero suyo... Mira, Mr. Kojima, está que se corre encima, la verdad. Sí, no, bueno, en general, el internet está ardiendo. Pero por eso digo, pues eso, First Party, veremos lo de Bluepoint, veremos precio, veremos tal. Yo no lo sé, tampoco voy en plan, Dios, si no lo dicen, estaré decepcionado. Sinceramente no, me la suda, quiero decir. Ya han dicho que durante todo el verano también van a ir sacando cositas. Así que no sé, esto es un poco primer vistazo. Pues yo creo que igual el line-up este de juegos, también recordemos que estas son las fechas ahora mismo donde debería estar ocurriendo el E3. No, hoy acabó, hoy... Debería estar acabando el E3. Uh-huh. Ya ves. Pues eso, o sea, sí. Yo creo que es la fecha también, es el momento, es el lugar y no sé, simplemente eso. Espero la fiesta que merecemos, en plan... la fiesta que te va a dar esta. Dame todos los juegos que, tanto que estamos hablando de escasez, de que no hay nada en el horizonte para ninguna en general, pues que Sony por lo menos nos dé eso de la suya. Y con, sinceramente, que me enseñen cuatro cositas así bien puestas, es una hora de streaming, recordemos, pues yo ya estaré... ¿Quieres que te enseñe algo bien puesto? No, eso ya lo veo yo aquí abajo, sí, bajo la vista. Pues la cosa es esa, ¿no? La he devuelto, Así que nada, por parte de del chat, bueno, ya vemos por aquí que está Destructor Javier G, que dice hello, Cristian González, que dice se acerca el Metal Gear Solid Remake, aspiras alto, amigo. David González, el señor Mr. Kojima, dice, señores, ¿preparados para gozar? Escúchame, creo que no deberías de haberte tomado esa viagra. Yo me lo voy a gozar, tengo aquí una pizza pepperoni enfrente. Buah. Yo tengo la barra de fuet y el gazpacho fresco hacendado, chaval. Con eso, vamos listo. ¿Sabes qué he descubierto esta semana? Que a las hormigas les gusta el fuet. ¿En serio? Porque igual se te lo han comido, ¿no? No se lo llegaron a comer, pero lo intentaron. Yo lo tengo colgado ahí de un gancho, en una alcayata en la cocina, para que no lo cojan las hijas de Pues es que ¿sabes qué pasa? Muy cabronas, salen de de un otro debajo del gancho. ¿De un azulejo? Sí. Esto ya, ¿eh? Me es más interesante que lo de Sony, sinceramente. Las hormigas y... Maravilloso. Bueno, y el último. Yo no sé vosotros, pero a mí esto ya me está yendo, ¿eh? No, a mí no. Estoy ya viendo aquí una caja blanca. A mí me pone permanecer atento. Sí. Y... A mí me pone... Estoy con una y empieza. Bueno, está Alfonso también por el YouTube que comenta que él no dice que hoy no dicen precio ni de coña y que con pizza en mano. Yo es que me la comí a mediodía, ahora por la noche no me daba tiempo. Y estaba feo salir de... ¿Te has dejado entera? Sí. Hostia, tío, tienes que haberte dejado dos o tres trocitos para la noche. Nah. Qué poco previsor. Dos o tres trocitos, yo la he partido en cuatro y me he comido los cuatro. Yo me estoy comiendo un bocadillo muy bueno. Bueno, chavales. Esto empieza ya así. Sale lo que han dicho antes, una caja blanca con formas raras. No sé yo si se desvelará la forma, un triángulo. Es un nepe. ¿Te imaginas? ¿Una pirámide? Yo voy a estar un poco callado porque como voy unos segundos por delante vuestra, no quiero spoilear nada. Vale. Sí, no, porque... también. Soy el único subnormal que va con retraso. Correcto. Y en el streaming también. No pediré perdón por ello. Bueno, pues nada, tomad vuestro tiempo aquí para la X cuadrado. Estos han jugado mucho al Yakuza. Cristian González. Ojo. Dice, mira, Aymar, me encontré el otro día el fuet lleno de hormigas. Estaba en la despensa. Joder, las hormigas, tío. Sí, tío. Van a full. Van al tope de rana. Yo no tengo hormigas. ¡Diu! Ojo, dice Javier G. Algo se viene. Y comentando. Sí, sí. Ojo. ¿Se ve la caja? ¿La caja PlayStation? De momento no. Ah, el logo de Play 1. Juegos. Ah, pero, sí. Nah, pero esto es en plan. Callar. No. Fechas de lanzamiento de las máquinas. Mira qué bien lo hemos hecho hasta ahora. Se quieren poco, ¿sabes? Yeah. Sony Fran, amo mientras me seco los huevos de la ducha. ¿Cómo? Se me acopla, ¿eh? Espera, que no bajo. Eso grande soy yo. ¿Rockstar? Espérate que yo ahora mismo tengo los pezones como antes, ¿eh? ¿Cómo que Rockstar? ¿Qué dices? ¡Calla! Mi caso. ¿GTA V? The magic. Me está pasando. GTA 5 en Play 5 ahora, ¿no? Como empieza así, ya me pida mal. ¿Qué es eso? Ahora también en 4K. Es que me lo veo. My job, my score. Si esto es GTA 5 en Play 5, que sea Smart Delivery, no lo vuelvo a comprar, ¿eh? Bueno, mentira, es que lo vendí, lo compré para pa One, o sea que me la suda. ¿Te imaginas GTA 5 free to play en GTA en PlayStation 5 día 1 o algo así? Y te pincha drogando todo. Si estos son gráficos de Play 5 o es una supuesta versión en Hazer, lo veo igual. Hostia, igual incluso peor. Give me a hand with these bodies. Un casino, tipo tal. This cannot be traced back to me. Espera. Champagne, anyone? O igual es DLCs para GTA V. No hemos pensado en eso. ¿Qué? ¿No el rollo la balada de Gay Tony y esto? Expanded and Enhanced 2021 para PlayStation 5. ¿Qué dices? ¡Otra vez! Para PlayStation. ¡Otra vez! Empieza bien esto, ¿eh? Empieza como la puta mierda. ¿Otra vez? Bueno, ¿qué os parece esto? Sinceramente, yo es un otra vez. Es una puta mierda, ¿eh? Para PlayStation 5 otra vez. Mira, gratis al lanzamiento en 2021, empezando hoy GTA 5, PS4 owners con los que posean un millón de pasta cada mes hasta que GTA 5 se lance en 2021 en Play 5. Me la pela tantísimo. O sea, esto es empezar por todo lo grande, ¿no? Sí, con un puto refrito por tercera consola de tal soberana mierda de anuncio, se me ha quedado hasta el Discord. escúchame, tercer refrito, o sea, tercera consola refrito. Estamos hablando de refritado. Es un juego de PlayStation 3, tío. Por eso, tercera consola refritada, chaval, y esto es el inicio. Grande, Sonic. It was great. Hostia, tío, y ese es con el juego que abren, ¿eh? Me cago en Dios, Ryan. ¡Ryan! Con un juego que ha estado presente en cada consola, sí, claro, efectivamente. Es un privilegio venderos por tercera vez consecutiva el mismo juego, hijos de puta. No, no, pero esta vez nos dan un millón cada mes. ¡Wow! ¡Cómo me la suda! But today's the day that we've been looking forward to for years. Sí, vamos. We get to show you y empezáis por el mejor. Demonstrate our belief that PlayStation 5 marks the biggest generational transition sí, sí. Our industry has claro. Yet seen. Como de las 2D a las 3D. Curated for today's event showcases how PS5 has inspired developers to create new experiences. Dios la bilis, tío. No puedo, ya empiezan mal, o sea, no. Enough from me. Sí, basta de palabras, vete a tomar por culo. Joder puta. ¡Joder puta! Esto es Spider-Man 2, ¿no? Dicen que iban a sacar un nuevo juego los de Spider-Man, Insomniac, antes que Spider-Man. Es que lo de Grand Theft Auto 5 es peor aún que lo de enseñar el puto Minecraft en la Xbox. Pues sí, va, un momento, peor, silencio, a ver qué habla. Es Spider-Man esto. He was right. No será la versión de Kaiser. Ese es Miles Morales. Now it's your turn. Miles Morales, tío. Pues espero que sea Spider-Man 2. Sí, es Spider-Man 2, sí. Eso es Spider-Man 2 con Miles Morales. Let's do this. Black Lives Matter. Está claro. Ojo. Te dan fecha. Spider-Man Miles Morales. ¿Para de lanzamiento a la consola? Uf. Holiday 2020. Hola, sí, sale a final de este año. Para Play 5. Sale con... Bien, ¿ves? Esto sí que me vende la Play 5 día 1. No, más que un Halo. Pero espero que sea un juego completo, no un DLC. Espérate, que no sea un DLC. Gran Turismo. Entiendo. No. Entiendo al que le guste, pero a mí no me vende la consola este juego. キャンペーンモードを中心にしたグランツリスモになってると思います。ぜひ楽しみにしていてください。 いらっしゃいませ。 A ver, Gran Tour, nosotros no somos el target, por lo visto. Pero va a tener gráficos pepinos. Hay que admitir que es un vende consolas, ¿eh? No para mí, pero entiendo que los gráficos puedan ser bestiales, ya digo. Pero es que en realidad, como estos juegos de coches, es que Forza Horizon 4 ya era un puto espectáculo, o sea, ¿qué más puedes pedir a esto? No sé. A ver, sí, que se van a ver los coches mejor cada vez, pero... Ya como no me regales un puto coche para... Claro, a ver, a mí sinceramente los juegos de coches sí, portento gráfico y todo lo que tú quieras, pero soy más de arcade, rollo, no sé, pues eso, un Burnout, tío, ¿por qué no vuelve Burnout? Ya ves, Gran Turismo 7, muy bien. Porque a mí la simulación no me es, no sé... José Rabaneda, ¿ha dicho el japo para despedirse? Muy bonito con Aston Martin, Yo quiero el pajero. A ver, se ve jodidamente bien. Sí, sí, pero... Sí, se ve pepino, pero... Pero 10 no, euros. No es mi juego, ¿vale? O sea, no digo que sea una mierda, porque en absoluto lo es, pero no es para mí. No, 10 euros, escúchame, y si se ve así con la VR, claro. Ahora, también te digo, para que el que salga ahora diciendo, no, es que Spider-Man tal, sí, a mí me vende la consola en cuanto a que si de verdad es un 2 y no es una cosa intermedia o un DLC del primero. Si de verdad es un dos completo, sí que me parece. Sí que me parece fantabuloso. Y un juego que caería día uno el juego con la consola. Pero lo que es. Pero no se ha visto. Pero no se ha visto juego. ¿Sabes a lo que voy? O sea, no se ha visto. Dice, capturada con PlayStation 5. Vale, esto sí que me lo creo. Esto es juego, lo estoy viendo. Pero de Spider-Man no se ha visto. Spider-Man real, Spider-Man. No he visto yo juego real, por así decirlo. Spider-Nigga. Bueno, me cago en la puta sienta, anuncia Adri. Muy bonito. A ver, venga. A ver, ¿qué pasa? Joder, me estoy hypeando, hijo de puta madre. ¿Qué es esto? ¿Bichos? Es que si eres fan de la saga, si eres fan de la saga, brutal esto. A ver, a ver. ¿Oddworld? No, ¿esto qué es? Pokémon. Claro. Ratchet and Clank. ¿Qué dices? Pues escúchame, sí. Si sale día 1 me compro la Play 5, porque más que el Halo le dan por culo. Este cae día 1. Es que Ratchet and Clank de Play 4 fue para mí de lo puto mejor, joder. Gameplay, Te está viendo gameplay. Pero. Sí, esto es gameplay. Es el puto juego ya. Pero es que ya el remake de PlayStation 4 era espectacular, gráficamente. Yo flipé en cojones, o sea. Flipé en cojones. Y este mira cómo se ve, y estoy viendo aquí la señal cutronga por no subir. Está a 720p, vamos a ver a 1080. Va a ir como el culo, lo siento. Ah, no, vale, se ve bien. Pues, como pongan Holiday, lo paga extra, loco. Sí, este sale de este juego pinta de lanzamiento. Es que este juego es lanzamiento 100% y te digo por qué. El típico niño que esté viendo esto le va a decir a su padre, papá, quiero eso. Vale. Va a coger la cartera y hace... Voy llamando a mi padre, aquí también le digo, papá, quiero eso. Voy llamando a mi padre. No, no, pero lo voy a intentar. La que va temblando es la paga extra, chaval. La que se va a quedar temblando, sí. Voy a ver. No, no, escúchame. No. A ver, si es que hay que ser muy sinceros. O sea, a ver, yo ya estoy pidiendo la beca para el curso que viene. Mira, no te digo más. Lo siento mucho por Halo, pero el Halo juego se puede jugar en One. Pues eso, joder, esto y el puto Spider-Man. Vamos. Hostia. Una hembra. ¿Cómo que una hembra? ¡Oh, mierda! Ratchet. ¿Estás dando una idea? Sí, ese sí. ¡Ratchet! ¡Ratchet! Ponme Holiday 2020, venga, dámelo. Dáselo al Sol. Insomniac Games. Claro, el juego que estaban haciendo antes de Spider-Man. Pues no, están haciendo los dos. Toma. The entire studio is so excited to be able to share with you a first ever look at Ratchet and Clank Rift Apart. Brand new, full-length, interdimensional adventure built from the ground up for the PlayStation 5. We're doing things we've never been able to do before. Esto sí. Like interdimensional rift, no. Be able to leap from planet to planet nearly instantly. Así se lanza una consola. All of our alien worlds filled with. Espérate, todavía no terminado. A ver, ya con Spider-Man lo siento, pero ya está, o sea, no tiene más. More exciting than ever thanks to the DualSense. Mejor lanzamiento de la. Pues espérate que te anuncien ahora lo que hizo. Toma, más gameplay del Ratchet. El Horizon no lo compraría, ¿eh? No, el Horizon no, es un juegazo. Pero que es una puta mierda el juego, es más aburrido que mis juegos a cerrar. Hostia. Pero mira cómo está ese ojete, papá. También te digo, ahora que lo estoy viendo así, sí. Se ve muy bien, pero el de Play 4, o yo tengo la memoria endulzada, o ya se veía de cojones. El de Play 4 se veía de cojones. Claro, obviamente aquí estoy. A ver, este no vas a ver tanta diferencia. A ver, sí que se está viendo la diferencia, Además, es una pre-alfa, lo pone ahí. Aún así ya se está viendo diferencia en muchos detallitos. Todas esas partículas, todas esas mierdas, todo eso no se veía en el 1. Ya. Pero oye, está bien, coño. ¿Te imaginas? ¿Qué Play 4? No, no, que a Sony no le gusta eso. Las generaciones de consola, no generaciones de juego. I will never get used to that. Hey, break reality. Está flamicoso, Es que claro. A ver, sinceramente Sony lo tenía fácil. Después de que Microsoft, en la presentación aquella, vale que eran third parties, pero no, o sea, permitiese que fuera todo cinemática random. Ahora te llegan estos, te sacan aquí el tema. Y a ver, que luego... Pero si es que es eso, que luego ¿cómo igual... hace Sony las cosas? No, se espera que los otros hagan y ellos dicen, pues voy a hacer lo que no han hecho estos para quedar mejor. Que luego igual no, llega la presentación de julio donde Microsoft te saca los third party y nos tapa la boca. Que lo dudo, sinceramente, y conociéndoles, pero... Ya. Habrá que esperar. Pero vamos, este juego está vendido día 1 después de lo que me gustó a mí el primero. Capturado de... en PlayStation 5, lo pones. Lo pones en el anterior estaba guapísimo. Este, pues lo mismo. Más de lo mismo. ¿Cómo quieres? ¿Cómo quieres? Capturado en PlayStation 5. Nada. Si es que habrá que comerse a controlar. Square Enix. Si es que al final son las dos consolas las que van a hacer, pero bueno. Bueno, a ver, se le puede perdonar que hayan empezado con GTA V. Joder, así sí. Venga, lo tenéis fácil. Retrocompatibilidad total. Me cago en la puta, ¿esto qué es? Joder, tranquilo. Nunca, no pensé que... O sea, Square Enix. ¿Esto no es IP? Se hablaba de Final Fantasy XVI, Luminous Productions. Esto es el estudio ese de... Esto no, esto no tiene nada que ver con Final Fantasy, ¿eh? No. Esto no es IP, yo creo. Project... Joder, ¿qué? Me cago en la puta. Escúchame, se me están poniendo los pelos como cuando anunciaron el Halo. Esto mira, es exclusivo, ¿eh? Noctis no corriendo. Exclusiva. Esto no es IP exclusiva, chavalito. Eso era un Molball. No es IP exclusiva. Project Atia. Exclusivo para PlayStation 5. Exclusive. Este también te digo una cosa. Pinta que hasta 2023 no lo vamos. Tiene el pecho colorado. No, la cuestión aquí es ver gameplay real. Bueno, que sí, que has visto al payo saltando, pero falta ver tema real. Me huelo que al final todos estos putos logos van a acabar en enseñar la consola, Toda esta mierda de intermedio entre juego y juego. Por cierto, van a buen ritmo, Llevamos 18 minutos y ya tenemos buenas pajas hechas. No sé si podremos aguantar el ritmo. Yo al final hoy me he ido, sí. RIP Humans. ¿Qué es eso? Este pinta... Los robots estos me recuerdan a algún juego ya que he visto con la cara de los robots. Esto es Cyberpunk 2078. Seguro. Sí, claro. ¿Hola? ¿Hola? Que le he dicho a mi novia de coña, ojalá sea un juego protagonizado por un gatete. No jodas. Míralo, pero si va con el mismo arnés. Han escuchado. Que parece que tiene, ¿no? Me cago en la puta, el mejor juego de la historia. Me la está sudando un poco el puto gato. Yo lo quiero. Tú también lo quieres, tú lo quieres todo. Todo. Furro, The Game. Stray Furros. Espero que se le pueda poner nombre al gato, que le pueda poner culo. ¿Cómo? ¿Que Nier? ¿Que dice José Rabaneda que sale Nier? ¿Qué? Todavía no he llegado. Espera. Ultra High Speed SSD, Ray Tracing. Ojo, hay que estar atento a esto. Buah, ya empezamos. Han tardado solo 20 minutos. ¿Qué es eso? Haptic feedback. ¿Qué es eso? Puedes sentir las gotas de lluvia. ¿Qué es eso? Sale el logo. Mira a ver qué te corres, coño. No lo sé, si no estoy viendo nada. 4K Ultra Blu-ray HD. Hola, Xbox One S. Ultra Speed SSD. Va a salir la consola ya. Que va siendo hora. ¡Wow, wow, wow, wow, wow! ¡La tecnología! 3D audio, ¡oh, wow! ¡La música del futuro, chaval! Gatillos adaptativos, que eso no, no lo tiene nadie ya. ¡Wow! ¡Haptic feedback! ¡Joder! ¡Wow! HD Rumble, no, que nos, que nos denuncia viene, que míralo. Adaptative Triggers. Audio 3D, wow. ¡Wow! ¡USB port! ¡Dios! ¡USB port! Es un normal. Tipo C, tipo C. Tipo C, nada más y nada menos, loco. Jack para cascos, como dice Javier G. Toma, Helmet School. Joder, loco. ¡Triángulos! ¡Círculos! ¡X! ¡Dios! ¡Cuadrados! ¡X no! ¡Cruces! ¡Joder! ¡Helmet Hulst! And technical limitations. Ha hecho el Helmet. We're not could be burdened like that. Hijos de puta vendemotos. It's got a ton of horsepower, which is very easy to unlock, and it's a machine that's really easy to develop. Hasta un subnormal podría hacer. Five will present. What players will. Imagina que dice, esta consola hasta un subnormal podría hacerla. Great gameplay that I think will truly captivate the player. Ahí te queda. Really supplies quite a bit. ¿Cuántas veces habrán tenido que grabar esto sin reírse? más juego. En plan, ¿pero tú te crees esta mierda? A chavo el frente extendida, dice José Rabaneda. Venga, Temtem, exclusiva PlayStation 5. Qué bueno el fuet, loco. Hijo puta. Qué gráfico, loco. Sí, Interestelar. Tiene un ojo acá, ¿no? Ya ves. Heterocromina. ¿Mercromina? Heterocromina. Mercromina, dice. En el ojete. Yo, mis chicos. Creo que también comienza que es. Sí, ¿verdad? Proyecto. Todo, ¿no? Death Stranding 2. El regreso. Ahora con mujeres. Ahora es normal. No, esto pero me gusta que el juego sea inclusivo, porque han puesto una mujer rubia blanca, pero con los ojos de cada color. Claro. A mí esto me huele a... Los parásitos, chaval, de las cuerdas vocales. Míralo, está envuelto en mierda, como Norman. Esto es una señal. Esto es Death Stranding 3, lo menos. No lo dudo. Y el cuadro... Es un poco más Effect, pero bien hecho, ¿no? Sí, bueno, a ver, bien hecho habrá que verlo, pero sí. Returnal. Returnal, nueva IP, entonces. Es un poco FPS tercera persona con movimientos había robóticos. Mira los movimientos robóticos de cuando estás andando y tal. Sí. Muy bueno, video, muy buena la cara en las cinemáticas, pero a la hora de la verdad... Ahora pone Silent Hill. Sí, Silent Hill Returnal, ¿no? Space Granny, dice José Ramón. Retarded. Retarded. Un buen juego, mejor persona. ¿Qué estoy viendo? Mierda. La tele. Es un puto videojuego del personaje de Kellogg's. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿El del perro? No. El tigre. No me lo creo. ¿Qué dices? A ver. No me lo creo. Mira los putos pelos de punta, chaval. A ver, espera. ¡No! A ver, ¿qué pasa? ¡Sumo! Esos son los del Sonic, loco. Los del Sonic de carreras. ¡Míralo! Oh. Es tigretón. Pero, ¿y qué más? ¿Y qué más? Eres el... ¡Iquiki! El del Nesquik. ¿Dónde está? Little Big Planet 4. El del Nesquik. No, es... Sackboy. Bueno, sí, Big no. Es un juego de Sackboy. De plataforma. ¡Dios! ¡Qué guapo! Salud, hombre. Míralo. Mosquito. Little mí, es como que hicieron de Astrobot, pero mejor. Claro. Con el Sackboy, mejor. Por cojones. A mí ese no me gusta. Pero. No. Porque me lo suda bastante. Pelando polla, Absolutamente. ¿Qué dices, tío? Esto va a ser. Esto un pedazo tuyo. 5 euros por completarle esa. Juego del PlayStation Plus, Y ni aún así lo pagaba. Esto, sin duda, si os dais cuenta, está explotando al máximo el SSD. Sin duda, esto sin un SSD no sería posible. Sí, sí, sí. No, y sin un SSD, y sin un puerto USB tipo C en el mando tampoco. Esto no podrían haberlo hecho en Play 4. Y, sin la sensación de que te pongan las boticas en los huevos, tampoco. Si no te pudieras jugar con los cascos puestos en el micro, no podrías hacer eso. Tampoco hablar, jugando en cooperativo. Está vendido ya, Estoy con Dave Meister. ¿NAC 3 para cuándo? O sea. No, yo quiero antes el 4 que el 3. No lo concibo yo. 2.5, te lo compro, va. Versión en Hazed y todo esto. Sackboy, Abby. Esto, no, hablando muy en serio, sabéis qué es esto, ¿no? Super Mario 3D World Clony. O sea, esto es un, Mario 3D World a lo loco. Sackboy, a Big Plagio. Que lo he dicho, a 5 euros tampoco, pero. Ojo, Wipeout. Wipeout. Ah, no. Esto que estoy viendo aquí en mi cabeza, o sea. Wipeout. ¿Qué mierda es esto? ¿Qué? Me da más hype el puto Aymar diciendo cosas antes. Vaya plot twist, Pensaba que iba a ser un puto Splatoon y sale en coche de repente. Venga, que viene el juego este, el. El Overwatch. No, esto es un pilla, gente con coche y gente corriendo. El ARMS. Derby, Destruction Derby. Tal cual. Si fuese Destruction Derby, ¿no? No, va a ser. Pero que van sin coches también. ¿Van corriendo? ¿Cómo se llama el otro? El. Karma. O lo dice gratuito de inicio en PlayStation 5 sin tener que pagar el PlayStation Plus. Ahora te dices. Igual lo juego un día. Igual lo juego media hora. Igual ni lo instalo. José Rabaneda, cuando cierren con Metal Gear Solid MSX Remake, os beberéis la bilis del suelo. Si hacen eso, me tiro gritando 30 segundos y me quedo afónico. ¿Te estás riendo? No, es que yo te acompaño, me van a mirar raro por ahí. Míralo, las caras. Pero solo si es el de MSX, si es el Metal Gear Solid 1, solo diré durante 30 segundos. Sí, si es el Solid también te vas a correr, cabrón. Bueno, y si es un remake del Metal Gear Survive. En fin. Bueno, entonces nos podemos ir a casa tranquilos. Sí, ya estoy, qué rápido. Bueno, ¿se puede acabar ya la presentación del juego este de basura? Destruction All Stars. ¿Pero qué puta mierda es esto? Wow. Tremendo cumbión. Tremendo cumbión, Pues me he bebido todo el gazpacho. Está fresquito. Buah. Antes de que se calentase, que es la clave. Hello everyone, my name is Josh Greer and this is my brother Mike. We're from Ember Lab, a small team with a background in film and animation. No queréis escuchar los ruidos que está haciendo mi novia. We're very excited today to share with you the first look at our new game. It's a story full of adventure and charm that has themes in personal growth and depth. So please enjoy. Un juego de autoayuda, chaval. Hostia. Pero qué ojitos. Pinta a cambiar vida. ¡Oh, qué monos! Son unos mojones con pelo. Vale, es un cojón con pelo. Y con ojo. Son muy monos. ¡Kawaii! Do not fully understand it. Buena cinemática. ¿Dónde está el gameplay? Poco se habla, Así decirlo y aparecer en el gameplay. Será en tu streaming. Vaya, al menos. Sí, sí. Es un puto Pikmin pero de PlayStation. ¿En serio? Otro cloni. Vaya pedazo de truño. Otro cloni. No power here. Son muy monos. Sí, y en vez de ponerles colorines, todos negros, para que no sufra el SSD. Que no sufra el SSD, ¿verdad? Claro, qué bonito, sí, bonito. Muy mono, ¿eh? Sí, muy mono, es todo lo que tú quieras, es una puta mierda. Juego de 15 euros. Está bien. Sí, este juego huele a 15 euros. A ver, que pinta bonito y al menos por lo menos parece una nueva IP. Pinta bonito y su lista de características acaba ahí. Sí, porque no es nada que no se haya visto. ¿No? Kena. Pues también lo quiero. ¿Sí? También. Joder, me va a salir caro. Solo por los peloncetes. ¡Kena! ¡Kena! ¿Te lo vas a comprar? ¡Kena! ¿Quién coño se pide una pizza de pepperoni y sardinas? Hostia, buena combinación. ¿Sardinas sí, claro, o...? No, pero ¿qué estoy viendo? Macho, deja de decir eso. ¿Es de Switch? ¿Cómo de Switch? ¿Esto es de Switch? Eso no es ni de Switch, eso es de Game Boy. ¿Estamos viendo un Nintendo Direct? Undertale 4. Estoy viendo un Nintendo Direct. Undertale 4. Esto es un... ¿Cómo se llama ese juego? El de la chavala. El de... que es una mierda. Ese. Furro is Strange. Furro is Strange. Pero what the fuck. Dinosaurio is Strange. Next. Me hace bullying y discriminación. Tengo el pelo rizado como los huevos de mi padre y no puedo seguir con mi vida. What the fuck. Tengo escamas en el pene y no puedo. LOL. Esto es una gafa pastada. Buah, pero que lo flipas. Esto... Me sentía muy identificado con el dinosaurio morado. Football. Totalmente Volcano como High. Yo. Es totalmente como yo. Goodbye, Volcano High. Han captado mi esencia. El fin de una era, 2021. Es en plan, se han inspirado en mi vida. Hola. Prefiero pillarme los huevos con algo antes que jugar a esta mierda. Buah, me apunto a ver eso. Mira, un tío con el pelo canoso. Y gafas. Calla, gafa. Me cago en la puta, Adri. Joder, lo has invocado. ¿A quién? Lo has dicho antes y lo has invocado. Oddworld. Oddworld. A ver. Me acuerdo de pequeño el anana que decía el marcianito. Vale, ¿dónde está el puto Oddworld que iba a salir a principios de este año que no? Escucha, aquí te lo están presentando. Aquí lo tienes. Para Play 5, ¿no? Era claro, un rip, se supone que era un remake del 2. Del Apes Exodus. Como esté hecho con Unity. Lo que le faltaba. Sí, es un remake del 2. Soulstorm. Guapísimo, ¿eh? For the fate of your entire people. Juego de PlayStation Plus, ¿eh? Sabía que iba a saltar. No, a ver, pero 20 euros, ¿eh? Más no. Menos. ¿Qué te crees que costaba el primero digital en el remake? Pero que, bueno, digital ni 5 euros. Lo siento. Yo en físico, sí, 15 euros. Míralo, llevas a los ciegos, es el 2. ¿Estás loco? Yo este no lo quiero, ¿eh? ¿Este no lo quieres? No. Vale. He ahorrado dinero. Tremenda mamada le estaba haciendo. Joder. La campanita. Míralo, míralo. El Peter Pan. Se le van a salir los ojos, joder. Un chino. Con barba canosa. Venga, sí. Ahora, anúnciame edición física con el 1 y el 2, que el 1 salió pero en el límite. Escúchame. El chino que sale ahora, ¿vale? Parece una cara predefinida de cualquier editor de juego. ¿Sabes quién es este hombre, hijo de puta? ¿Te crees que me importa? ¿Quién? El puto creador de los Resident Evil. Muy bien, pero la cara la tiene igual, ¿sabes? O sea, muy grande por lo de Resident Evil, pero la cara de su normal la tiene. No es mi culpa. El chino. Ya sé. El juego ese que presenta. Que bueno, que se supone que presentaron. いただきます。Tokio, Japón. ¿Cómo se llama este? Tokio Ghoul, creo que era. Vamos a seguir, ¿no? ¿Qué coño hablas? No, mira, Kamurocho, loco. Yo que sé. Claro. Y por ahí estaba la casa de Shincha. Mira, chaval, en eso se inspiró Miyamoto para hacer el Star Fox, loco. Sí, qué bien. Sí. Mira. Kazuma Kiryu. Sí, pero no venía menos. Sí, ¿eh? Tiras cama y todo, ¿no? Por flama. Silent Hill. No, este lo presentaron. En principio se llama Ghostwire Tokyo. Ya lo sé, si estoy tocando los cojones. Ghostwire Tokyo. ¿Ves? A mí me falta el wire. Pero lo había aceptado el título. Es como Naruto, mueve las manos ahí, pim pam pum. Claro, tira Kame, es como el Goku. Mira lo bonito. Kame ha hecho el hijo de puta. ¿Cuánto he dicho? Pues vale. Vaya pedazo de bicho. La verdad es que pinta esta mierda, tío. Un truñaco. A mí no me dice nada. No, ni a ti ni a nadie. No. Ojo que sabes, nadie, ¿verdad? Slenderman dice. Destructor. Wow, ¿no? Was White Talking. Muy bien. Me parece que están más entretenidos, Spiderman. Yo te lo digo. Spiderman es sagrado. Bueno. ¿No te gusta Spiderman? Bueno, tú mismo. Súper libre. Os estáis dando cuenta de que casi todo es para 2021, ¿no? Sí, obviamente. A mí dame el Ratchet y el Spider-Man para Navidades. Sí. Y ya estaría, ¿no? Y me la casco. ¿Qué mierda es esto? ¿Eso? ¿Qué? ¿Pero qué piojera es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué son esos logos? Eso, el No Man's Sky 2. ¿Esto? No Man's Sky 2. ¿Qué va? ¿No ves los gráficos? ¿Sabes qué es Super esto? Bro. ¿Qué? ¿Te lo digo? Es el Ape Escape 3. El Ape Escape, loco. Míralo. ¿Qué vienes? Son simios. Simios, ¿no? Esto va muy lento. Has perdido fuelle esto, ¿eh? Va muy lento. Los primeros 18 minutos, bueno. Los siguientes 20 me los paso por el ano. Pero es que de momento. Y por más sitio también. Los 100. La serie. El videojuego, mejor. Pero ahora el videojuego con mono. Hombre. Entre tú y mi puta vida. Tarda años en propulsar el puto cohete. Me cago en Dios, me he muerto antes de despegar. Voy, espérate que llegue. Sí, va a flipar. Yeah, y todo esto, el SSD está sudando. Pero sudando polla. Buah, es que Holiday, si no me lo llegas a recordar, obviaba que estamos ahora viviendo en una época sin SSDs en la cual todo esto no sería posible. O sea, de verdad. Claro que no. Yo no me creo los mundos. Los mundos que estamos mira, viendo. Mira, sale de lanzamiento. Sabéis lo que están haciendo, ¿no? Sacar truñitos de juego para decir, mira, así va a ser la Play. Va a valer sí, 4.99. Pues me pela los cojones, porque yo para el final espero que saquen la bomba. La bomba Batista. Nada, seguramente sea el puto Demon Soul de los cojones que me pedalará los huevos. O Bloodborne o alguna mierda de esa. O sea, esto no sé qué es. Pero es gameplay, o sea que... Gearbox. Ya está. El nuevo Mario Kart. No, hombre. ¡Otro truño! Este... Es For Honor, pero ahora distinto. Hombre, no. Esto es mejor que For Honor. Online. Tampoco es difícil. ¡Multimasivo! Música random, no, rap nigga, porque le pega a esta estética. Black Lives Matter, Bankies. ¿Qué cojones es esto? Otro truño. No, si. A truño huele. ¿Oís eso? soy yo contando los billetes para la Play 5. Spoiler, no. No, eso es de salida también. Si pones Holiday Special Edition y para abajo pones PlayStation 5, confirma que el lanzamiento es Holiday Special. Godfall. Me he escupido en el brazo. Sin duda, estos títulos marcan la nueva generación. No, no, sí, sí. No. En SSD brilla, ¿eh? No sería posible en PlayStation 4 esto. Total, que de momento que me he quedado con tres juegos, bien. Esto me... son caros. Que también hay que comprar la consola. Oh, Dios, no. Otro cambio de vida, no. No, por Dios. Otro indie de mierda. ¿Está loco? Mátame, camión. Otro aprovechando las bondades del SSD. Pero qué mierda es esto. De los creadores del típico juego de oferta a un euro en todos los... Este juego es el Rime, pero de color rojo. Y tiene tres ojos en vez de cuatro. Tenzin Hanyo. Solar Ash Capture. Solar My Ash. Sudar My Ash. Sí, sí. Bueno, está ya seco, pero... pero como si sí, porque una experiencia única nunca vivida antes en juegos como Rime, Ico, Shadow of the Colossus o cualquier puto indie de mierda. Puto juego gafapasta más. Llega tremendo mondongo solar, arma y culo. Pon el título de este. Tremendo, tremendo mondongo solar, arma y culo. Ya tienes el título. Ojo, ojo, que creo que monta esto, ¿eh? Es que la revelación final va a ser la puta carcasa de plástico, ¿no? Hitman. Esto es Hitman. Wow. Hitman. ¿Es? Menos mal que dejaron de importarme hace 15 años. Ahora con más calva. Texturizar esos pelos sin el SSD sería imposible. Necesita cada miligramo del SSD para hacer cada byte por segundo del SSD está hecho para crear cada poro de la calva. O sea, es que me cago en sus muertos, tío. Hijo de puta. No. ¡Ay, qué bella! ¡Preciosa! Y eso, pero tiene un Hitman 3. ¡Pache pipo! ¡Pache pipo! Enero 2021. ¡Oh, muy bien! ¡Buena fecha! ¡Apúntala! ¡Muy bueno! Me la apunto en mi lista de cosas. ¡Sí, apúntala! ¡Venga, comprémoslo! ¡Mira, hay otro calvo! ¡Otro calvo! ¡Calvo y moro! ¡Dios, lo tiene todo! ¡Dios! El tío no te ciega dos veces para eso. ¡Acá, acá! Tremenda la presentación, ¿eh? Sí, sí, sí. Te digo, Hitman 3. No, no he jugado a los dos primeros, voy a jugar al 3. ¿Eh? ¿A los dos o a los 70 primeros? ¿Eh? No, ya está. Que sé que es una mierda, pero cállate y déjame escucharlo. ¡Noah! Venga, por favor, respeta a este calvo. ¡Noah! ¡Dios! La mierda lo está flipando. Enjoy. La ha tirado. Si estos son gráficos de PlayStation 4, del principio de PlayStation 4. Y de PlayStation 3 también, ¿eh? Que no lo entiendes, que es el SSD, joder. Ah, vale, claro, es verdad, perdona, se me había olvidado. El SSD de los cojones. Que no olvidemos que este no es exclusivo, claro. Este es third party seguro. ¡Hombre! Y alguno más incluso también habrá sido third party. Eso no te lo van a decir ellos, claro. Bueno. Wow, Dios mío. Estoy... ¡Eh! ¡Astrobot otra vez! ¡Wow! Ese juego... Pero ahora en Play 5. Qué bien. Oh, a que... No, espérate. A que el Astrobot es el asistente virtual. Cámeme los huevos. Hombre, el mando es un poco Astrobot, ¿eh? Yo... Si no se le puede cambiar el nombre a Emilio, no lo quiero. En verdad es el robot de Emilio. Yo quiero al robot de Emilio, chaval. Buah, yo lo quería para que me trajera el desayuno a la cama, tío. Emilio, nunca lo tuve. Tráeme la puta merienda. Nunca tuve que traer. ¡Wow! Ahora Astrobot Odyssey. Perdón, digo Astrobot en la playa. Nada que ver con Mario Odyssey, chicos. Nada, nada. ¿Monedas? ¿Qué va? No, para nada. Astro Playroom. Hostia, no se parece en nada a un Super Mario cualquiera, ¿eh? No, no, al menos. O sea, hasta el propio robot que se ha secado con la toalla me suda la joya. Bien, ¿cómo deseo este título, chicos? Mentira. No jodas. Dios. Dios. Quedan 13 minutos. Espero que se los dediquen íntegramente al remake de Metal Gear Solid. Pues... te vas a joder. ¡Anda! Porque esta mierda que está saliendo ahora... ¿Qué cojones? Te vas a joder. ¿Qué cojones? ¡Otro truño! ¿Qué cojones? Pero... Te truño, truño y tiro porque me cabe el puño, ¿sabes? O sea... Hombre, entre tanta mierda... Con tanto truño, normal. El ano dilatadísimo ya. Pues sí, que con tanto truño no va a estar dilatado. Chavales, y bueno, esperaos que aún van a decir que esto es el killer Microsoft. Claro. Ni tanto ni tampoco, o sea... Hostia. Pero, vale. Tormenta de arena. Es que una bajada de cara, ¿no lo has visto? Sí, sí. Ah. Masticando arena. Ni tanto. Qué bien, ¿eh? Flowers. Schmidt. Qué calladicia. Esto es entre una mierda y una puta mierda. Vaya anda, vaya anda. Mira cómo pasa frío. Mira cómo duerme. Simulador de andaluz. Que no anda bien. Ahora tiene la bombita. Y cagarito, váyatela. ¡Que me importa una mierda! ¡Vamos, next! Vale, joder. Vale, vale. Acabo de ver una similitud. El tío, la vida del tío, o sea, por ejemplo, cuando va a cagar es el tío que está subiendo y tira la bombica, ¿sabes? Madre mía. Oye, oye. Juegazo, juegazo. Sí. Estoy deseando comprarlo. Sí, me voy a comprar. Ojo, para este juego me voy a comprar dos consolas. Ojo a la, a la propuesta de Dave Meister. Dice, ¿pensáis que PS4 podría ser neocompatible con PS5? Visto lo visto, sería buena idea. Pues sonará. Debería. Imagina que no te la tengas que comprar. Pocos juegos de los que estoy viendo no correrían en una Play 4, sinceramente. Vale, mira, sí, inicio de generación. Pero tío, no me vendas durante años SSD y todo lo que tú quieras. Sí. Porque, a ver, escúchame, por ejemplo, y siendo sinceros y alejándonos del cachondeo. Tranquilo. Un negro con potorros en la oreja. Espera. Negro escuchando música en la presentación. Que me la sudan los deportes. Venga, NBA 2K21. Me voy a por un Danone. No, un polo mejor. Ahora vengo, me la suda. Que te jodan. O puta, tráete otro. Venga, cómete un alado. ¡Dura! ¡Dura! Se ha tensado. Mira cómo suda el negro. Igual que mis cojones de este juego. Más. ¿Más? Los cojones más. Ah, vale. ¡Toma ya! ¿Cómo ¡qué ha hecho? Puto crack! Ha hecho el mate como el George Floyd. ¿Qué? Bueno, el George Floyd se lo hicieron, ¿no? Ya estoy aquí con mi almendrado hacendado. Una cosa, me ha dado... Sí, pero que rude. Me ha dado tiempo y a se ver. Se trae en la más. El sudor, se cae en 2020. Fijaos cómo el sudor se le remarca, o sea, como llega un punto en que de realistas se pasan a irrealistas, porque yo no he visto a nadie que el sudor se le marque, de que tenga esa viveza en la... Escúchame, yo sudo más que nadie. Ese tío y no se me marca así. Ni con el sol, ni con el sol de frente, o sea... Hostia, qué graficazo es esto, ¿eh? ¡Uh, Preston! ¡Wow! Son de palos. ¡Oh! Una fresa con ojos. No, ¡Banjo Kazooie! ¡Se están luciendo, locos! ¡Menuda mierda! ¿Esta trae polos para todos? ¡Buah, qué rico! ¡Más rico! ¡Qué rico, pero traes! Pero tú guarda polos para el sol. ¿Qué es esto? Te lo digo yo, una puta mierda. ¿Eso es un tronco o es una mierda? Que está... ¿Pero what? ¿Es una puta foca? ¡Me piden, locos! De los... ¡Oh, no! Esto es la Next Gen, locos. Se ha convertido en medio fresa. Vale, esto vale que te comes fresa y te convierte en fresa. De los creadores de Octodad llega a novedad. Es lo más bizarro que vais a ver en esta presentación. No, esto es una mierda, tío. Los malos son... Yo voy a poner matillas. Escúchame, los malos son comida basura. Si eres vegano, eres bueno. ¿Qué mierda es esto? Es un juego pachose. Me cago en Dios, tío. ¿Qué sandía? What the fuck? Metiéndonos su es un juego puta, para veganos. Su puta ideología con calzador. Un juego para putos veganos, tío. Cago en la puta de oros. Pues bien que estoy disfrutando el polo ahora. Hijo de puta. Se ha quedado hasta pillado. Quedan 10 minutos. Tienen que ser los 10 minutos de vuestra vida o vaya a ocurrir. Demasiado fe, tío. Os recuerdo que empezamos con GTA V. A partir de ahí... Brook Snacks. Pero qué mierda en estas containers. Joder, la grandísima puta. Menuda puta barbaridad. Lo mejor lo he dicho. Me estoy decepcionando. Vais a ver a todo Cristo diciendo que Sony le dan la boquita a Microsoft. Es que me lo estoy viendo. Es que me cago en su puta madre. Polo Man. Como si no saliera. A ver. Escúchame. Que sí. Que ahora va a salir la consola. Pues muy bien. Pues muy bien. Es que es un puto trozo de plástico sin más, me pega los huevos. Ay, ay, ay, con todo el dedo en la boca. Joder, puta. Es que no sé, o sea. Yo estoy muy decepcionado. ¡Xbox! A ver. A ver, sale el Yoshida. Chino random. Hi everyone, sushi. Thank you for being with us today for this very special event. Super ver, especial, vamos. Super especial. Empecé a pelear. Yo te digo una cosa. Muy bien el Spider-Man y muy bien el Ratchet & Clank, pero no me venden la consola. Pero ya está, ¿eh? Venga. Pero que no es para comprar la salida. A ver, ¿qué es esto? No. ¿Calla? Pero, ¿calla? Ni la ¿Margon? Una ni la otra. ¿Calla? Siempre. Eso no es Metal Gear, así que me da suda ya. Calla, maricón. Como no salga Izan Zibarlan, como no salga una nación fortaleza, no lo quiero. ¡Naciones fortaleza! Esto va a ser un juego de From Software, yo creo. Seguro, el Demon mierda. Está clarísimo. Esto es de From Software. Huele a lore que flipa. Huele a lore, ¿Este es un Bloodborne o algo? ¿O? ¿Demon Soul 2? ¡Míralo! Si es que lo vas a ver. ¡Míralo! Es que es un Souls. O sea, es un... O Dark Souls 4, Demon Soul Demon o Bloodborne 2. Souls 2. ¿Ves? Dark Souls ya dijeron que no. Bueno, no pone Demon Souls 2. Me hace mucha gracia. No, es Demon Souls, o sea, supongo que es el. El remake del 1. Sí. Demon Souls. Si es que lo he dicho de. Vamos. Que sí, cariño, que sí. Échate unos mates de baloncesto, Dinga. Pues muy bien. Dinga Bacaba. O sea, tiene nombre de. Y en esto hemos desperdiciado Blue Point. Blue Point Games. ¿Ves? El de Blue Point. En esto se desperdicia, chicos. Olvidado de Metal Gear. Dinga Bacaba. Arcane Studios. Deathloop is a next gen first person shooter about rival assassins in the time loop. Oh, Sebastián. What Arcane is all about. Freeform immersive game. Claro, Sebastián, ese es Sebastián. A surreal player driven story. Smashed together. Oye, no chica algo. Pues te deja algo. Qué puta. Ojo, el compelo, qué observación. Me muerdo. Pues nada. Pues bien. Esto es. ¿Pero esto qué va? ¿De truño en truño o cómo va esto? Y tiro porque me toca. Mira cómo chispa ese. Esto. Dishonored 3. Que huele a. Pues más sí, allá, parece el color. Al margen de la coña, no ha habido nada rompedor, nada que digas. No sé. No. Sí, bien. Toma rompedor ha sido el Ratchet and Clank. Sí, no, es decir, bien, eso porque me gusta y tal. Esto es un Dishonored 3. O. Sí, un Dishonored 3, yo creo. Sí. Fua. Pero se les ha ido la flapa, ¿no? Restart Loop. Ah, vale, este es el que presentaron. La sangre. Este es el que presentaron en el último E3, ese que nadie sabía qué coño era esto. La sangre. Pues ya se sabe. Cuando le está dando los tiros, la sangre sale de los cuerpos como en el Bioshock 1. Pues fíjate si está bien hecho. Esto llevan mascaritas de lobo, loco. Y beben por la máscara, no por la boca. Míralo cómo bailan los hijos de puta. Puta basura de juego. Oh, qué decepción. La decepción. ¿Cuánto queda? 3 minutos. 3 minutos. Lo suficiente para decirte, esta es la consola. Cómprala si eso. Y aún así, ¿os creéis que me presenten una carcasa me va a hacer cambiar de opinión de una hora? No. Every loop I'm learning a little more. Piecing together the puzzle. There's 8 targets. And they all gotta die before midnight. There's just one little snag. You thought it was going to be easy? Rihanna Blake. Black Reef's protector and a real pain in my ass. She may kill me a million times, but eventually, inevitably, esto es mata, echa para atrás el tiempo y ahora mátalo, pero de forma distinta. Mata en Lucas. Sí. Oh, muy bien. Lo peor de todo es que te lo presentan como si fuese un tutorial de una película de Tarantino. Lo peor es que te lo presentan como si importase algo a alguien este juego de mierda. Yo creo que los creadores mismos tienen que estar rebanándose los huevos. La indiferencia de estos videojuegos. Por eso estoy callado. Sweet in cock. Ay. Y la mierda, ¿eh? Toda la cabeza. Te la suave, afro, ¿eh? It's easy to come to close. I like killing you. There's a difference. Pegando los huevos 3. ¿Qué puta mierda es esta? Bienvenida a la nueva generación. Se viene. Espérate, ¿se que viene? Atrapado ya lo ha puesto viene en el texto. Lo mejor, PS5 a 500 napos y 600 la de 2 teras. ¿Qué? Eso ha puesto. Su historia llega a un final. A ver. Silent Hill. Cállate. No lo sé. Pues puede ser. Pero Silent Hill. Yo he puesto por Silent Hill. O Resident Evil 8. Depende de lo que salga. Te digo. No parece el Resident Evil Engine. Y si esto es un Silent Hill. Resident Evil no es. Tiene gráficos muy pobres. En cuanto a mirar las texturas de los elementos. No. Silent Hill, entonces. Pero que se ve muy pobre. Yo voto por Silent Hill. Me huele más a Silent Hill copiando al Resident Evil 7. Resident Evil no es. Si te das en el pecho te revienta. ¿Y el viejo? ¿Que te viola? ¿Quién eres? ¿Quién te envió? Viejo maricón. Y va a 20 FPS, ¿eh? Y demasiado por el SSD, ¿no? Pues eso sonará raro, pero de momento me está gustando. Esto no lo juego ni regalado. Que me lo regalen a mí. Acá, el medio. Si te dan un susto, lo juegas tú. ¿El de Medium de los chichos, has dicho? De los chichos. En el medio de los chichos se me ha parecido un sueño. Yo creo que es el de Medium. O Silent Hill. ¡Hostia! Es que Silent Hill no lo veo. Village 8. Resident Evil 8. Tu puta madre, Resident Evil 8. Pues ahora igual. Pues habrá que sudar la polla. ¡Ojo! ¿Con hombres lobo? O sea, yo quiero jugarlo. Lo que se filtró era verdad. Yo lo quiero jugar, no sé vosotros. Es que, joder. Pasando, Resident Evil 8. Pasando muy fuerte, Pues yo sí que quiero. No, si yo también, pero yo sí. Me tienen que enseñar otra cosa. Chris Redfield, y hasta ahora sí está vendido. Me pela la polla, chaval. Chris. ¡Hostia! Sorry. Pero Chris. Pero sin maldad, pam, pam, pam. 2021. A juego por año. A juego de Resident Evil por año. Me están jodiendo la vida. Un astronauta aquí en medio. Me la suda. ¿Y cuánto queda? Me la suda, no sé. Me la suda 50. Mira que soy de los que prefería la vertiente Resident Evil más de acción, sinceramente. Yo, a ver. Yo por eso he dicho que me parecía también Resident Evil por el 7. Esto qué pollas es. Ya los juego yo, no preocupado. Esto es Ubisoft, tío. O sea, este juego es puto Ubisoft. Míralo. ¿Es Ludens? ¿Ludens? Sí, claro. Ludens Padilla. Mi boy up con Peluquens. Pues qué guapa tiene que estar. Qué peste es esta, loco. Estás Standing 2. Hostia. Un pedazo ojo. Sí, el pelo no tanto. Hostia, el gato. Todo lo grama el gato. Mira el pelo todo el clipping, chaval. Este juego lo puede dirigir Kojima perfectamente, ¿eh? Y no creas tú que vaya no puede ser. No, no, lo repito y no vaya me canso. Fumadote. No paro de ver cosas que se podrían ver en PlayStation 4 perfectamente. En pero va por su bola, ¿eh? A portento técnico, mirad las sombras en la pierna, lo granuladas que están, lo cómo vibran. O sea, yo no esperaba ver ese tipo de mierdas en una PlayStation 5. Escúchame, esto es una Kojimada. Esto es una colimada, me cago en mi puta vida. Sí, ahora parece Moby Dick o algo. Death Stranding 2, ya verás. ¿Qué pasa, por Dios? Esto solo puede haberlo hecho Kojima, ¿eh? 2022. Esto es de Kojima, pero me juego lo que queráis. Eso estoy, o sea, eso digo yo, estas putas esto mierdas. Esto es Kojima, ¿eh? Esto es Kojimada. Esto es Ludens. Putens. Pragmata se llama el juego. Por mí como se come mierda y se muere. No pienso comprarlo, ¿eh? Sea de Kojima, sea de Miyamoto o sea de Gunpei Yokoi que está muerto, o sea, me da igual. Capcom, esto es Capcom, no es. Lo ponía abajo, no me lo invento. Bueno, chicos, ¿cómo lleváis la toalla? Yo ya he cambiado dos veces porque estaba chorreando. Me la sudada. En verdad estoy cansado ya, quiero irme, joder, venga. No tiene interés, tío, no sé. Mira, mira, mira las olas, cómo te las olas. Pues adiós. ¡Qué bonito! Bonito, chico. Esto es un charte. Ahora sale Goku volando. ¿Qué The Last of Us 4. Seguro, esos edificios son inconfundibles. Uncharted 5. 7. Oye, ¿qué me echa? Uncharted 7. A ver, yo no quiero ser... Eso te voy a decir, yo no quiero ser... Oye, pues... agorero, pero yo sabía lo que iba a ser y está siendo lo que iba a ser. ¿Uncharted 64? No. Horizon Zero Dawn. ¿Horizon esto? ¿Horizon Zero Bebes? ¿2? Sí. Ya está, Horizon 2. Yo no he llegado aún a eso. Sí, sí, ya lo verás, ya. Sí, la ya doy. Está, ya pues está. A mí me gusta. Chips Alloy. Chips Alloy. Lo dicho, a mí no me vende. Ahora con más animalitos. También lo quiero. Vegan. También lo quiere. Ay, no. También lo quiero. Si me cuesta lo mismo que el primero. Si este juego es de lanzamiento, me voy a tener que hacer Escort. ¿Escort? ¿Has dicho? Sí, sí, o sea, que se me pone el culo. Sí, que si hay alguna señora mayor de la zona de Alicante que le interese un jovenzuelo de 30 años. Yo se lo he comentado a mi madre, tranquilo. Por un módico precio. Escúchame, esto no me vende a mí la consola. No, no, os siento mucho. No. A ver, la consola no, pero el juego a mí sí que me gusta. Sí, sí, pero si me des la consola, a ver cómo juegas. Bueno, pero ya, a ver, que me puede gustar, pero me lo compré otra cosa. ¿No compras a mí? Sí, cómprate la consola a mí y te compro el juego. Un 10. No sé qué peor. Hombre, la consola debe pintar de tiña. Ya lo ha dicho. ¡Lo ha dicho! ¡Lo ha dicho! This mission is mine alone. Pues si es que son los mismos gráficos de la Play 4. Yo no veo tanto mind-blowing, ¿eh? Escúchame, esto iba a salir en Play 4, pero han dicho, no, vamos a dejarlo para Play 5. Forbidden West. Como, ahora con un negro, ¿eh? Qué bien. He de decir que me llamó mucho más la atención el de Horizon Zero Dawn que este. Porque era algo nuevo, pero es que esto ya sabemos la mierda que es. Esto juego ya, esto, de mundo abierto, genérico. Escucha, esto ya es sequelitis. Sabes que vas a tener el Horizon Zero Dawn 2 y de aquí a 4 años el 3, trilogía. Estaba claro. Horizon Zero Bebes. He de decir que en Twitter trending topic número 1 es Kena. El juego ese que se veía. El de los cojones. El que quiero yo. El de, sí, sí. El de los cojones. El de los cojones. Y el siguiente juego que es trending topic no lo adivinaréis nunca. Spiderman. Grand Theft Auto 5. Joder. A ver, están dando todo lo que se rumoreaba, todo lo que los, todo lo que se esperaba, todo lo que se quería. Sinceramente, de todo lo que han sacado, ¿qué es nuevo? Spider-Man estaba claro, Horizon 2 estaba claro, GTA 5 me ha sorprendido, he de declararlo. Joder, es decepcionante eso. Pero por eso, porque no me esperaba que tuvieran cojones. A mí lo que me ha sorprendido, fíjate, es el Ratchet. Ratchet, sí, te lo podías entre comillas esperar, pero mira, me ha sorprendido para bien. Pero bueno, no es algo que digas, no sé. Madre mía, los objetos que están saliendo. Hostia, el chico ese que fuera. As a game designer, storyteller, this is incredible. Yo en Maroda. Elvis Pedro se llamaba ese. Elvis Pedro. Tía, ha salido un Justin Bieber chino. New experiences like we've never had before. More iconic. Mucha gente que no le importa una mierda, ¿sabes? No para acabar esto sin enseñar la consola. No se puede acabar. Oh, pues como acabe sin enseñar la consola me parto los huevos. Os han enseñado el mando, da gracias. Aquí lo van a enseñar. Aquí se va a ver, ¿eh? Sí, ¿quieres que se vea? Sí, sí. ¿Y la consola? Pero se va a ver entera o una parte. Pero hablamos de la consola. Ah, qué bonita. No me creo que vayas a una Xbox y me cago en tu puta madre como sea. Hombre. ¿Qué ha salido? No, la carcasa. ¿Ha salido la carcasa? Creo que se está viendo la carcasa más o menos, ¿eh? Es... ¿Qué es mierda que... es esto? Es que como... ¿No va a ser otro monolito? ¿Como sea el monolito picudo? Que va a ser igual de fea que la Xbox. Va a ser una torre de escalada, rollo. Espera. Espérate que me estoy poniendo nervioso. ¿Qué mierda va a ser esto? Una torre de escalada, rollo, los que suben ahí edificios. O sea, estos que van ahí. Que poner en el escalón. ¿Qué es eso? Las paredes estas de mierda. Toda la espaldera. Toda la espaldera. Se viene. Se viene la mierda. Enseña al hijo de puta que tengo aquí la intríngulis que no puedo ya con mi vida. Me la suda. Y el otro, me la suda. ¡Tu puta madre! Pero esto la podrás acostar, ¿no? Venga, va a ser de forma irregular. Es más bonita. Es más bonita de lo que esperaba, ¿eh? Oh, joder. ¿Y eso bien o mal? Pero esto es una cúpula mierda. Esto es una cúpula mierda que no te lo crees. Joder, pero espérate, que todavía no lo hemos visto. ¡Qué cosa más fea! ¡Pero qué feo! A ver, que yo todavía no la he visto. ¡Qué basura, loco! ¿Pero tú sabes el polvo ahí dentro? ¡Es feísima! Es la mierda. ¿Pero esto aquí lo ha diseñado Calatrava? ¡Es irregular! ¿Pero qué dices Calatrava? ¡Córtate! ¿Abajo es más gorda que arriba? Esta mierda es parece el típico diseño faque de estos que sacan a lo loco. Pero si es que he visto diseño fake mejor que esto. Hecho realidad, o sea... No. Esto es diseño del puto Calatrava, a llorar a la llorería, chaval. La Xbox One Series X... ¿Rugosa para qué? O sea, ¿para qué me pone la consola rugosa? Ponme el puto mando. Eso no se... No. Esto no se puede acostar, ¿eh? Eso no se puede acostar si de abajo... Ah, ¿y hay dos modelos? Ah, vale, que hay dos modelos. La cara y la más cara. Eso no se puede... Eso no cara. Se puede acostar, ¿eh? Sí, no tiene uno de los CDs. No es andaluza la consola. Digital Edition. La cara que... ¿En ver, serio? ¿Qué? Digital Edition no. ¿Cloning? Me acaba de dejar sordo, Adri. Joder, puta, menos mal que yo tengo manos libres. Míralo, Cloning. All Digital. Ah, que me están enseñando toda la puta familia. Vale. Digital Edition. Cuidado, que vamos a quitarle el lector y te vamos a cobrar 50 euros menos. Madre mía. Pero no, ¿qué basurón es esto? No pienso comprarla sin lector, ¿eh? O sea, ni de puta coña. Hostia, la aunque cámara. Que sea más fea, la de con lector es más fea. Porque es irregular. Pero. Y la cámara, otra puta cámara. En la consola. La All Digital, olvídate de retrocompatibilidad por disco. Pues no, he disfrutado, hijo de la grandísima puta. ¡Esto es un pedazo de truño! Y el USB en medio, tío, a mí me da toque eso, ponerme en un ladito, hijos de puta. And we put years of work into making them happen. A ver, la estoy viendo ahora y creo que es más bonita de lo que me ha pensado, de lo que me ha parecido al principio, ¿eh? Pero. Que no, que es una. Eso no es bonito, por Dios. Es más bonita la Xbox, no me jodas. Sí, mira que es un puto. Mira que es una puta nevera, un monolito, un truño, pero. Es un puto cajón de tablao flamenco. Encima tiene un USB normal y un USB tipo C, que ya me dirás para qué. O sea. Para el culo. En serio. No, o sea... Y con todo el puto LED ahí gigante que te va a deslumbrar mientras estás jugando, porque claro, yo solo voy a tener debajo la tele. Claro, yo también, ¿verdad? No sé. Pero es que escúchame, es una mierda. No. Y el texto, pero... Claro, y la versión es libre, si esta ya es finita. Pero el precio... ¡Oh, cara de cojones! Buen precio. Se han quedado a gusto, Pelando polla, pero pelando pollísima. Venga, al momento su orden negro, a ver, ahí ha salido una imagen acostada a la consola, pero es que no sé yo si se va a poder. Dice Zacro, parece un revistero. Tal cual, No, sí, a mí me parece un libro, tío. ¿Sí? Me recuerda como una especie de libro. A mí me recuerda Me parece una un mierda. Una mierda. Es que me da un rute. Brutal. A ver, a mí me está pasando un poco como con el mando. La primera vez que lo vi dije, ¿qué mierda es esta? Pero porque y la segunda también. Sí, ha salido acostada. A medida que la va viendo, me dice. No, es que salga acostada, es que le han metido una patada y dice que mira, tomas por culo ya. Yo lo que espero es que se pueda acostar de casa, es decir, que no te vendan un accesorio para acostarla, como no, pasaba a ver, con la. Pero, a ver. Yo creo que el pie ese que tenía se le quita y ya está, como en la, sí. Como la Wii. Si te das cuenta, bueno, ahora al final lo vas a ver. Es una pena circular que se quitará. No forma parte de la estructura de la consola. Sí, será un cacho plástico. Se y pone y una consola blanca para joderme todo el comedor negro, también te digo. O sea, ahora que ya Xbox había maricón, dejado. Si tienes, Sí, la Series X sí, que se va a ir a tomar por culo por la... O sea, la One X que se va a ir a tomar por culo por la Series X, pero ahora ya esto... De lado es más bonita. De lado... De lado es más bonita. Bueno, ya tenéis ahí el nuevo eslogan, Play has no limits. ¿Estás viendo 2020 Marvel? ¿2020 Sony Interactive? Marvel. Bueno, chicos. A ver, yo he de decir que lo que dijeron de que iban a intentar, o que se filtró por Reddit, de que el diseño iba a ser más tirando a las VR, como ese diseño blanco futurístico con negros y azules. Al final no, sí, ha sido así. Totalmente. Para ir a juego con las VR, sí. Y da la sensación, como lo han presentado, es como que quieren que tengas la consola al lado de la tele, al lado lo de los mandos para cargar, al lado el puto casco, es como... Pero si no pega, no pega con la tele. La tele me dice, a mí no me pongas esto al lado que me vuelvo maricón. Es una puta mierda de diseño. A ver, horrible. Vamos con y los juegos que han salido... Vamos con las conclusioncillas, chicos. Venga, dale, dale. Bueno, pues eso, comentad. Que empiece el que más la va a lavar, que es Aymar, porque yo... Venga, Aymar, dale. No, o sea, yo... A ver. Estoy viendo ahora el diseño en foto, ¿vale? Y no sé cómo. Yo creo que se va a poder poner de pie, pero obviamente el 100% de la base no va a estar sobre donde lo apoyes. Porque, por ejemplo, estoy viendo aquí que entiendo que lo de la disquetera tiene que ir arriba, porque es lo que más sobresale de lo que es la consola. Por supuesto... la peana en la que está apoya no forma parte de la consola, o sea, creo que no forma parte ni de coña. No me disgusta, ¿vale? No me disgusta, ya veremos el precio. Tenemos el modelo de pero PlayStation 5 normal. Con esto es una acumula mierda que no te lo crees, tenemos el modelo, o sea, Digital Edit. Esas rendijitas de arriba, quiero verla yo después de 2 semanas jugando. Y menos. En cuanto la saque de la casa. Sí. Cuanto la saque. Yo entiendo que si... Habla. He sacado el streaming y tengo el mando de la consola. Y yo lo veo negro. Entiendo que también habrá una versión en... Pero claro, no, eso espero. Igual que han presentado la versión. Tendrían que haber presentado... Y que en negro, como se nota menos la mierda, que se llama banda. Claro. Es que no lo sé. Bueno. Es que... Yo solo diré una cosa. Sony ha ganado el E3. Sí, los cojones. Una polla. Espérate a que salga lo de Microsoft, que a ver, tampoco creo que... Ahí sí que no espero nada, ¿eh? Pero... A ver. Didi. Es que no sé si queréis que hable de lo que es la consola o de lo que ha sido... De todo. Vosotros es que sois hater por naturaleza, y hay juegos que ya no sois vosotros el target, entonces ya es como que no os interesa en absoluto. Por ejemplo, yo entiendo que el 2K20 o el 2K21 no os guste, pero el que esté con el NBA, pues va a estar a topísimo. Que sí, que ahora se le ve el doble de sudor que antes. No sé, de todos modos, el NBA 2K lleva siendo muy bueno desde hace 5 o 6 años, y con que actualicen plantillas es suficiente. En cuanto a estos juegos así como medio indies que han ido presentando, a mí el Kena me ha gustado mucho. El de la chica esa que era con los monigotes negros, para que no lo tenga visualizado. Y el Pragmata me llama la atención, no creo que sea de Kojima, pero no, era de Capcom, lo ponía. Pero es una Kojimada que no se la cree nadie, ¿eh? Un inciso, ya veremos qué tal está. Desiderio Quijo, acá Cristian, dice: solo esperaba GTA 6 y Spider-Man. No estoy contento de que le hayan dado tan pronto el protagonismo a Miles. Escúchame, estaba clarísimo. Yo, mira que estoy ajeno a Marvel, pero le están dando a Miles el protagonismo en todas partes. O sea, en todas putas. Black Lives Matter. Pero que sí. Es que es evidente. Después del Spider-Man 1. Yo no juego a los DLCs, pero después del los DLCs no. Pues las partes de Miles eran una putísima mierda, así como te lo digo. O sea, sí, pues ahora las partes de Miles serán... Y las de MJ peores aún, o sea... Otra petarda. Y eran un corte de rollo. El Spider-Man, con que sea un poco similar al primero, pero con mejores gráficos, ya va a vender como churros. Sí, mi venta la tiene. Lo bueno es que al salir de lanzamiento te digo, al salir de lanzamiento, cuando yo ya me pueda permitir la Play 5, que será de aquí a un año o dos a lo mejor con suerte, el juego ya estará a 15 euros, como está el 1. Entonces, por mi parte, que salga el Spider-Man de lanzamiento ya es positivo. Eso. ¿Y qué otro juego han anunciado que me hayan llamado la atención? A mí, por ejemplo, el Resident Evil 8 Village no me gusta en absoluto. O sea, no, a ver, no ese es simpático. O sea, digo, no me gusta ese tipo de juegos, pero entiendo que cuando salga la consola también va a estar en PC, también va a estar en Xbox. No sé, no. Sí, se llevan el punto de decir, lo hemos enseñado en nuestro vídeo, pero sin más. Porque luego, cuando lo pones en la consola, a ti eso ya te da igual. Fer, ¿tú qué? Ah, digo, no sé si acá. ¿Qué opináis por ahí? Pues creo que Fer se ha caído. Bueno, pues yo por mi parte, a ver, lo que han sido los juegos en sí, ha habido de todo, ninguna sorpresa fuerte. O igual soy a ver, yo. La sorpresa fuerte es Grand Theft Auto 5, ¿eh? Es una sorpresa fuerte. No, sí. Sí, tan fuerte. Siendo serios, lo dicho, GTA V en esta consola es seguir exprimiendo la máquina de dinero. O sea, no sí. Hemos vendido 80 millones, ahora queremos vender 120 millones de juegos. O sea, GTA V está pagando la universidad de los nietos de los empleados o de los directivos de Rockstar. Bueno. Pero bueno, como digo, hemos tenido un poco de todo. Sí que es verdad que con trampas, porque de los juegos que tanto se decía que solo iban a ser posibles ahí, que el SSD, bla, bla, bla, habrá que verlos en movimiento, y ese también ha sido un problema. Que claro, han enseñado lo suficiente como para que la gente hable de ellos, pero realmente no se ha visto gameplay real, con lo cual... En algunos sí, pero no todos, y todo era pre-alpha y no Ratchet, sé qué. Por ejemplo... Pre-alpha. ¿Tú sabes lo que es una pre-alpha? Eso puede haber sido, hemos hecho este pequeño, esta habitación de este escenario con todo esto petado de bichos para que te pagan la paja. Hacerlo está bonito. Y luego ya veremos qué sale al final, o sea. Pero bueno, en cualquier caso, que hemos tenido de todo, por lo menos han tenido algo que con Microsoft, ¿no? Que es decir, joder, pues estos dos jueguecillos se vendrían día uno, como son el Ratchet y el otro. Sí, pero a ver, que todavía... Pero porque todavía Microsoft tampoco ha presentado lo suyo propio. Sí, bueno, pero como digo, que tampoco espero nada de Microsoft, ¿sabes? Ya tendría que ser algo ultra bruto para decir Dios. Y aún así volvemos a lo mismo, tampoco por el hecho de que su consola, mi consola actual, ya reproduciría esos juegos. Entonces, sí, claramente. La cuestión es esa, que por otro lado... En cuanto al tema de la consola en sí, o sea, juegos sí, ha habido un poco de todo, nada novedoso, nada ultra loco, no ha habido ese Silent Hills, no ha habido ese Metal Gear Remake. En parte, a ver, mucha coña, pero lo del Silent Hills sí que sonaba un poco fuerte, quién sabe. Más cosas, también se hablaba por ahí de un Tekken, no sé qué, no sé, la verdad es que ha habido un poquito de todo, como digo, pero para mí no ha sido como... Tengo unas ganas locas de comprarme la PlayStation 5. Sí que tiene eso, un par de juegos que diría, pues sí los quiero jugar. Lo dicho. Pero cuando estén a 20 euros o menos. Pero no es esa prisa de decir, me voy a comprar la consola por ellos. Cuando digo día 1, me refiero a que el día que yo tenga una PlayStation 5, esos dos juegos será de los primeros a por los que vaya. Pero que compre la consola el día 1 y tal, ya tendría que cambiar aquí mucho la cosa de cara a final de año. De que me dé el hype bruto por algo y diga, va, sí, pero, la pillo. Porque si no... ¿Qué va a salir si ya te han mostrado lo que tiene? Ya, pues esa es la cosa, pero... Pues ya está, ya no esperes más. Ya espérate para el año que viene. Por eso digo que al final, incluso a pesar de todo esto, quizás la Series X me dé más motivos si se saca de la manga alguna historia. ¿Sabes? O sea... Un renove con la Series X... Y vamos, eso entra sí, como... Si hiciesen un renove y hiciesen algo rollo la presentación de los juegos de los estudios First Party, que es lo que se viene próximo, y si ahí se sacan la chorra de verdad, pues quién sabe, esa sería mi elección. Y ya digo, en caso de que... ¿Sería tu elección o tu erección? Ya veremos. Vamos. Pero, y por parte del diseño de la consola, me ha resultado muy curioso que saquen una consola solo digital... pero mucho, no me esperaba esto por parte de Sony. el diseño me ha parecido demasiado atrevido, en el sentido de que, no sé, no, prefiero, no sé cómo decirte. No me disgusta, pero tampoco me gusta. ¿Sabes a lo que voy? Es en plan, eso va a ser un comedero de mierda, literalmente, ya por el hecho de ser blanca y luego por el tema de las rendijas, tanta rendija y tanta puta bifurcación y demás. Sobre todo a mí me la suda la forma, me interesa más a nivel interno que esté bien refrigerada, que no tenga ningún puto problema en cuanto al tema de calentamiento y demás. O sea, me importa más eso que la puta forma exterior. Y de momento eso tampoco lo sabemos, cosa que Microsoft se ha molestado en explicar cómo va a funcionar su sistema de refrigeración, cómo va a ir el flujo de aire y todo esto, y parece que, en fin, va a estar bien empacado todo ahí dentro. Entonces, no sé, el tema del audio 3D, han dicho mucho eso de que van a hacer que en cualquier altavoz suene el audio 3D de puta madre, pero si os habéis fijado, los auriculares ya ponía 3D audio no sé qué, o sea que seguro que te van a decir, sí, bueno... En cualquier aparato va, pero mejor en nuestro caso. Claro. Pues eso ya pasaba con la Play 4, con lo de las televisiones. Y luego falta el tema de... La Sony Bravia. Eso me suda los huevos. El tema de... Porque eso es al final más venderte su puta marca de teles que otra cosa. Pero no mejora una puta mierda, ni hostias. Una tele es una tele, posiblemente haya teles con mejores características. No soy un experto en teles, pero vamos. En cuanto al tema de... A ver si lo digo, joder. En fin, no nos han enseñado ni sistema operativo ni nada, no nos han hablado de capacidades que van a tener los modelos, ni de precios, ni de fecha de lanzamiento. Todavía están reteniéndose, todavía están esperando a que sea Microsoft la que diga el precio, porque seguro que todavía están esperando a manejar márgenes. Por cierto, en el chat id comentando, ¿vale? Que ahora iré leyendo. Y bueno, en general por mi parte eso... Un streaming, entre comillas, bien, pero sin reventarme la cabeza, como ya he visto por ahí en Twitters, foros y pollas que he estado leyendo, brevemente, obviamente. Pero lo dicho, a mí no me ha resultado impactante, ¿sabes? No ha sido esto de decir, me voy al FNAC a reservar la consola porque la voy a querer el día 1, sin más. Bueno, ha entrado Charlie Encinas y dice, justo entro cuando ha acabado... Desiderio dice, no creo que fuera evidente que fuera a ser el protagonista, yo esperaba de protas a los dos, habla de Spider-Man, quizás eso sería lo que más esperaba yo también. Desiderio Quijo también dice, es una pena, esta reimaginación de Spider-Man pintaba a definitiva, pero bueno, igual retoman la historia de Peter en una tercera parte. Yo espero que no lo dejen de lado, joder. No creo. Charlie dice, estoy tan acostumbrado a escucharos en podcast un poco acelerados que ahora me sonáis a borrachos. Eso me pasa a mí con todos los podcasts que escucho y luego todo es un directo. Desiderio también dice, va tocando ya el Tekken Tag 3. No ha salido para esta generación y son mis Tekken favoritos. La verdad es que no lo menospreciaría, sinceramente. Javier G dice, a mí me ha dejado un poco templado. Gran Turismo, Ratchet, Resident Evil 8 y poco más. Y el Spider-Man, please. Resident Evil 8, para mí ya digo, obviamente se nota que Capcom va a tener como dos vertientes. Ahora ha tirado por esta clásica en cuanto a remakes del 2 y el 3, bueno, clásica, más de acción con esos remakes, y no dudo que el siguiente, no porque es el 8, pero el siguiente sea un Revelations 3, y ya que no pueden remakear más o remakearán el 4, que bueno, si es que está confirmado, el siguiente es el remake del 4. El código Verónica pueden remakear. Sí, bueno, sudando polla. Entonces, a mí Resident Evil 8, esta vertiente nueva, pues me falta jugar el 5, pero la verdad, no... Casi. No me llama ese tipo... O sea, todo lo que se ha visto tan... No parece un Resident Evil. O sea, tiene Resident Evil, no. Pero es una saga de... Resident de miedo, entre comillas. ¿Cómo se llaman estos, tío? ¿Cuál es el nombre del género, joder? Survivors. Es un juego survival, pero que le pone Resident Evil porque es Capcom, es suya y quieren vender, pero de Resident Evil, ni de los clásicos, ni de esta vertiente más de acción de la década anterior, la tienen, o sea que no sé, es un poco otra vez cambiar de género total una saga, que en fin, que hagan lo que quieran, pero conmigo que no cuenten. No se ha hablado nada de retrocompatibilidad, pero ni para bien ni para mal, eso para mí, no sé... El Plus obviamente va a seguir existiendo, seguirán regalando juegos, es otro tema. ¿Cómo va a ser el tema de los streaming, del ser, de la... No sé, hay muchas dudas todavía, que no tengo claras. No sé. Juanjo dice, la PS5 caerá cuando haya algún renove interesante. Por el momento, cero prisas. Yo es que, viendo el tema, como digo, de la retrocompatibilidad, no me voy a desprender de mi PlayStation 4 Pro sabiendo que en la 5 no voy a poder mover todo lo que tengo en la PlayStation 4 Pro. Así que lo siento, pero no me voy a deshacer de ella. Y no sé, Fer, ya que has vuelto, que tú, vosotros ahí, ¿qué habéis visto? Pues, sinceramente, a ver, me llama el Spider-Man, me llama el Ratchet y poco más, sinceramente. De hecho, yo, que me entra la risa, porque me he acordado de del propio... Es una puta mierda. Es que me pareció una puta mierda todo lo demás. Y ya te digo, de salida, de momento no. Y menos con el. Mira, me ha, ha pasado una foto retroatrapado por el grupo de Telegram. Y acostada parece que es la peana que usas para ponerla en vertical, la quitas y la acuestas sobre la peana. Si Dios. Esto es así, porque claro, de lateral no se ha visto que tenga ningún hueco para acoplar esta mierda. Me parece basura infecta la forma. O sea, la estoy viendo acostada y es que es una puta mierda. Yo he de decir, no me gusta nada. Twitter es que también los diseños. Viéndola así no me gusta. El diseño, o sea, la consola digital, la versión digital es mucho más bonita. Y yo te digo ahora una cosa. Me estoy viendo arriba, ¿eh? Me parece la consola, o sea, que parece un puto archivador. Es la más fea de todas las PlayStation. La PlayStation. Sí. PlayStation 4 es fea. La PlayStation 4 era elegante, joder. Era... no sé, a mí siempre me gustó el diseño, incluso de la Slim y se la llena de polvo, Pro. Que flipas. Bueno, ¿y esto qué? ¿Esto no? Sinceramente, no me, sé, me parece la PlayStation más fea de todas. Me parece... es que lo he dicho antes. La primera impresión la mantengo. Parece la, el típico prototipo futurista fumado que se hacen los fans por ahí para los diseñadores sacar un poco de fama. Me parece esa mierda, macho. O sea, que es un diseño random que han pillado de por ahí y no... Yo he visto diseños de fan por ahí y todo el rollo, coño, más bonitos que esta mierda. Sí, sí, sí. O sea... no, no. A mí lo que me jode es que me guste más la versión digital que la versión de CDs. Sí. La versión digital ni con tu dinero. Pero no me la voy a coger por bonita, ¿sabes? O sea... no sé. A ver, en comparación, mejor que el diseño de la... de la otra, de la estación de desarrollo, vamos a decir. Sí. Pero... casi que la prefiero, ¿eh? Pero vamos. A ver, hay que tener en cuenta que es algo que se tiene en el salón, ¿eh? O sea que... por eso digo que no me pega nada en el salón ese aparato. Ah, la Series X es, que es un aparato... la suerte muy... que tengo es que mi salón es blanco y negro, entonces... y el router es blanco y negro también. Y todo lo que tengo menos la Switch es blanco y negro. En cuanto a objetos, la televisión es plateada, ¿vale? Pero luego tengo la Play, negra. El router, blanco y negro. La regleta, negra. La minicadena, negra. Entonces es como que esos colores en mi salón quedan bien, pero no me gusta. O sea, sea blanco y negra, no me gusta. Yo no, a mí tampoco. La preferiría toda negra o invertida. La parte de fuera negra y la parte de dentro blanca. Yo la preferiría así, pero... sí, ¿eh? Sí, sí. Como una... sí, como un Oreo. Pero dentro lo que cabe... me parece... la abres y la chupas. Un diseño minimalista. O sea, no sé, a mí no me disgusta, ¿eh? Ya te digo, la primera sensación que he tenido es de... ¿qué mierda es esta? Pero ahora, cuanto más la veo, más me gusta. Pero tampoco es que sea... es lo que decimos. Dentro de sus posibilidades. O sea, tampoco me parece... y efectivamente, por lo que estoy viendo, sí que tiene un USB tipo C en el frontal. Que ese USB tipo C, no sé si lo usarán porque te darán un cable USB tipo C a tipo C en la para cargar el mando o lo usarán para discos duros externos que ya vienen con ese tipo C. Eso sí. Sí, también la versión de disco tiene como para dos ranuritas como en la forma, en la zona de la base, por así decirlo. Tiene como dos ranuritas, no sé si serán pues para poner algún tipo de LED. Yo sinceramente estoy leyendo por Twitter a gente hablando de que Sony ha hecho la mejor conferencia de su historia, sinceramente. No. Creo que no vivimos en el mismo universo. E3 2017 fue, creo. Y 2015 fue la magia de... y 2015, fue la puta magia. Es que eso era... yo sí quiero esa magia, ¿sabes? Yo quiero ilusión. Esto no me ha provocado ¿qué año fue? ¿En el 2000 y algo? ¿La de 299 que se fueron? No lo sé. Cuando... sí, cuando la... bueno, cuando anunciaron la PlayStation 1, que se supone que Nintendo iba a costar 400. No, y eso fue con esto, dijeron, con Saturn. Eso fue con Saturn. O eso con la Saturn. No, el tema al final es que, vale, sí, mucho se dirá, pero a mí, ¿qué quieres que te diga? Me hizo muchísima ilusión Final 7, Shenmue 3 y el de Last Guardian, y los tres, cuando Last llegaron Guardian, cada uno en su momento, los disfruté y me han encantado, cada uno a su manera. Entonces, no sé, sin embargo, aquí no he visto nada que me haya... Vale que esos dos venimos de un Final 7 de los feelings, un Shenmue 3 también, pero coño, un de Last Guardian, no sé, me llegó a llamar la atención. Pero aquí no he visto ese tipo de apuestas, no sé, es todo que sí, secuelas, y luego viene Nintendo y te saca un Metroid 4 y estás chorreando, vale. Pero no sé, es, no sé decirte, macho, igual me jode que la gente diga, ah, es que Metroid Prime 4, es que es el 4, vale, es que el último salió en 2007, loco, o sea, ¿qué me estás contando de Nintendo Sequelitis, tío? No sé, es que no me gusta la Play 5 en diseño, y sí que es verdad eso, es más bonita. O sea, la versión con lector parece un tumor. ¿Tú lo ves? Es que es verdad, o sea, pones lado a lado, mira, joder, miradla, en serio. Sí, la tengo sí, en pantalla. Es que está la otra, que es totalmente estética e igual, o sea, joder, tengo la puta palabra en la boca. Simétrica. Simétrica, hostia, eso. Y la otra es como un bulto ahí que no tendría que estar para meter el lector, no sé, no podría saberlo. Es que el lector, y luego dije, hostia, el lector, hija, pues la que en una el lector tendría que estar metido en la en lo negro, tío, no ahí, no sé, es que es fea. Es fea, es que no sé. Fea, desprecio. Sí. Mira, sí. Javier G dice, me hubiera gustado más el render del diseño en V. Desiderio dice, ¿se sabe precio? ¿Cuándo sale la consola exactamente? A ver, va a salir para Navidades. ¿Sabe precio? No. José Rabaneda, le pones un trapito encima para el polvo y no la ves. Efectivamente, eso es lo que hablamos cuando vimos el mando. Y dice, No, ojo, ojo. ¿Os habéis fijado el tamaño del mando y el tamaño de la consola? Un trapito no, vas a tener que poner una puta toalla de playa. Va a ser monstruosa, ¿eh? O sea, que ten en cuenta que supongo que estará hecho a tamaño va a ser, real, o sea, mira, a escala. El dedo me ocupa un dedo en horizontal. Y el dedo me ocupa un dedo. Y poniendo el mando ocupa un dedo. Y son dos, tres, casi cuatro dedos. Tres largos, ¿eh? Son cuatro dedos. Si el mando, solo tenéis que tener un mando de Play 4 en la mano, que es como prácticamente la palma de alto, vas a tener pues un mastodonte épico, es decir. También se dijo que el mando de en comparación con los analógicos, se vio que el mando de Play 5 iba a ser ligeramente más grande que el de Play 4. Pues parece que vaya a ser de tamaño como la primera PlayStation 3, ¿eh? No estaríamos locos. No de ancha, que quizás también, pero sí de altura. No, va a ser más, sí, va a ser más alta de lo que pensamos y más estrecha también de lo que pensamos. Dice Alfonso que este diseño puede lastrar ventas. No sé si lo he llegado a leer antes. Pero no sé, es que ya digo, me ha dejado inclusiva, blanco. Mira, y negro. Al principio lo decía y es verdad, o sea, no espero nada, lo que pueda llegar a ver, pues bien, pero sin más. Y en fin, han dado lo que prometían para mí, en el sentido de que ni me he sobrehypeado, ni me he llevado una gran decepción. Pero no sé, es que no sé qué más añadir, porque hasta aquí, o sea, no, por mi parte, no sé si queréis comentar algo más. Yo creo que ya esto lo mejor sería reposarlo y la semana que viene en Jet Set Podcast con Chose y todo esto, pues darle unas vueltas, pero si queréis dar unas impresiones finales. Pues yo... pinta cara. Pinta cara, sí. ¿Algo más? No, yo diré por mi que... parte. Va, termina Fer y ahora hay más. No, a ver, por mi parte ya te digo, tienen que sacar algo más para vendérmela. A ver, que me la compraré igual que la Xbox, ¿no? Pero de salida no. De hecho, es que hasta la peana entre la una y la otra son diferentes. Lo estoy viendo ahora. Sí. Bueno, tú, Aymar, ¿qué te parece? Pues eso, yo diría que a mí... los juegos que han enseñado no todos me han gustado, obviamente, pero hay alguno que otro me ha llamado la atención. Por ejemplo, el del gatete, no recuerdo el nombre, pero me ha llamado la atención. y creo que vas a ser un puto gato en el videojuego, me llama la atención. Obviamente no iban a sacarte todos los juegos de lanzamiento. Yo creo que con Spider-Man, el Grand Tour, no sé si tenía fecha, pero el Grand Tour, el Ratchet, no sé, ahí tienes, para que se la compre de lanzamiento y tenga suerte y pueda, tiene juegos para, no sé, dos, espérate, cuatro meses. Es que esa es otra, ¿eh? No han confirmado prácticamente nada en cuanto a fechas de lanzamiento, Holiday, pero igual no es día 1, igual es si la consola sale en octubre, esto te sale en diciembre. Y aún así, no estás exentos de retraso en los juegos. Y por otro lado, lo dicho, muchísimos se iban para 2021. Ya veremos. Y 2022, que el de la fumada gorda era 2022. Claro, es que... No sé. Sigo teniendo dudas, más. O sea, no nos han revelado tanto como nos pensamos. Es que volvemos a lo mismo. Yo creo que ha estado bien el vídeo y no creo que si hubiese habido E3, en el caso de Air Sony... No, hubiera sido esto, pero con charlas de mierda entre medias. Claro, por eso te digo que yo no creo que esto fuera mucho distinto o muy distinto a lo que hubiese hecho Sony en el caso de haber E3. Y con que Microsoft haga lo mismo, pero diciendo el precio, yo también me conformo si de aquí a un mes lo hacen. Con que te enseñen el Halo, te enseñan dos o tres jueguitos así interesantes más y alguna que otra cosa nueva, para mí es más que suficiente como para llamar mi atención. Pero bueno, ya veremos lo que depara el futuro del gaming, como dice PlayStation. Pues sí, por cierto, os interesará saber que ya tengo la imagen para el próximo podcast guardada, porque he encontrado una bastante jugosita, pero bueno, luego os la paso. Y nada, yo creo que vamos a hacer un repaso final al chat y ya vamos terminando. Están efectivamente, Javier G ha hecho el montaje de los mandos y parece que son cuatro mandos la consola. Está pasando más montajes y hay uno que ha cogido la puta Wii y le han escrito PS5 abajo. Y un router también lo he visto. Sí, efectivamente. Y luego, por otro lado, a ver, han pasado un tuit aquí que... A ver... Que dice que parece que estemos viendo una cosa del 2007... Nintendo Wii DX... Bueno... En fin, con el tema de, como decíamos, el chat... pues habéis estado diciendo lo siguiente... me hubiera gustado más el render del diseño de PS5, lo pones en un trapito, este diseño es para las trasventas. El cubrepolvo se venderá por separado y costará 30 euros el oficial, dice David Meister y José Rabaneda. El diseño en horizontal es el típico que se está viendo ahora en los nuevos estadios de fútbol. En fin, pues poco más, la verdad. Yo creo que hasta aquí ya las impresiones finales y más digeridas de todo esto las daremos en el próximo Jet Set Podcast, que será pues eso, ya la semana que viene. Y ahí pues bueno, os comentaremos un poco ya reposado, si se ha dado algún dato más o algo así. Y en fin, iremos comentando. Así que bueno, chicos, gracias por haber visto el streaming con nosotros y nos vemos pronto. Venga amigos, hasta luego.